deportes, música y noticias. Siempre juntos, en grata compañía. Somos la gran familia fantástica. Las versiones emitidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Radio Fantástica de Talca. El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo. Es el día la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Es el show, que se escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Yo siento que la mañana es una gran emoción que te llena el alma. Mira esa energía que recorre tu piel, esas palabras que te hacen tan bien. Deseo que se va a cumplir y juntos podremos decir. Empieza el show, que se enciendan las luces del pueblo, que se ría la gente en los barrios y que el aire se llene de amor. Que empiece el show, que se escuchen las voces del mundo, que los sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. Que empiece el show. Buenos días, Talca. ¿Cómo le va? Buenos días, buenos días. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenidos al show de hoy. El saludo para nuestros amigos colectiveros, nuestros amigos de los microbuses, nuestros amigos de los taxis básicos, radio taxis, todos nuestros amigos, les saludamos con mucho cariño. Hoy son los santos Miguel, Gabriel y Rafael. Felicidades a todos en el día de hoy, a todos nuestros amigos que llevan por nombre Miguel, Gabriel y Rafael. Felicidades a todos, menos a uno. Y toda la gente empieza a preguntarse, ¿cuál será el cántaro? No, saludo a todos nuestros amigos que lo estén pasando muy bien. ¿Le puedo hacer una pregunta? ¿Cuál es que nos está saludando? ¿No es que tenía que salir o no? No, son bromas, no va a apoyar, son bromas. Nada más que broma. Señoras y señores, queridas amigas, queridos amigos, está en la sala de sonido Juanito Álvarez después de volver de las playas de Cachafla. Volvió bronceadito, el gallo, bronceadito. Así un saludo para él, gracias por estar con nosotros. Ya don Juan Carlos Barrueto les informó muy temprano por la mañana. Así que ahora a tomar desayuno con la churraca. Ya tenemos los titulares de los diarios, ya tendremos todo lo que quieren saber ustedes qué ha pasado en el mundo. Señoras y señores, no se olvide que los Libertadores van viajando tempranito a Puerto Montt. Un cuarto para las 7 de la mañana, Puerto Montt. Además, los Libertadores viajan a Temuco. Un cuarto para las 8 a Temuco y a las 4:30 de la tarde. Gracias, Yerúa. Y a Linares tenemos viajes cada una hora a Santiago, cada una hora. Y también vamos a la costa en el sector de Cauquenes. Señoras y señores, queridas amigas, bienvenidos al show de hoy. Serrucho, serrucho, y esta noche doy serrucho, serrucho, serrucho.

director indicó que es la primera vez que se aplica sistema de admisión según criterio de la Superintendencia de Educación. Qué increíble, ¿eh? Bueno, buen colegio, ¿eh? Mi hijo estudió en el colegio integrado, por eso muchos quieren ir al colegio integrado. Oye, no se olvide que Ahorro Coop, 5 Oriente, 1421, 3 y 4 Norte, está en Talca. Ahorro Coop. Inician demarcación de corredor exclusivo para microbuses. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 13 Oriente, abierta todos los días del año. Este es el show de hoy, en este día martes. Martes, oye, ya estamos a 29 de septiembre, se nos va el mes de la patria, estamos en primavera, pero no han aparecido los días primaverales que necesitamos, ¿ah? Vamos a la música en esta mañana, en el show de hoy. Relojería y Joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 8 de la mañana, 24 minutos. Gracias, muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El Show de Noticias. El Show de Noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. Señoras y señores, inicia demarcación de corredor exclusivo para microbuses. A propósito de microbuses, si quiere viajar a Puerto Montt todos los días, un cuarto para las 7 de la mañana, Los Libertadores, ¿ah? Oye, y a las 8, un cuarto a las 8 a Temuco, y a las 4 y media a Temuco los boletos. Y además, fíjese, le cuento que Los Libertadores, ¿ah?, le llevan a Santiago cada una hora, y además, importante, también a Linares cada una hora, y viajes a Cauquenes. Inicia la demarcación de corredor exclusivo para microbuses. La medida apunta a disminuir la congestión vehicular y debería estar habilitado para la locomoción colectiva a principios del próximo año. Es la pista roja. Oye, comenzaron los trabajos de demarcación de la Avenida do Sur, lo cual contendrá calzada derecha exclusiva para la locomoción colectiva mayor y que será de color rojo. Por ahí no podrán andar los automóviles. Señoras y señores, este es el show de hoy, recordando que la Farmacia Oriente estará abierta todos los días del año y además, recordando algo muy importante, que Ahorro Coop es su cooperativa. Y me quieres un día desestrenar en su cuerpo, cuando muere tu traviesa curiosidad, cuando memorices todos sus recovecos y decidas otra vez regresar, yo no estaré aquí en el mismo lugar. Si no tienes más que un par de dedos de frente y descubres que no se lava bien los dientes, te quita los pocos centavos que tienes y luego te deja solo tal como quieres. Sé que volverás. Descubre nuevas, siempre darle bien.

para el domingo que viene. Hay lluvia, porque mañana miércoles estaría nublado, el jueves nublado, el viernes parcialmente nublado, el sábado parcialmente nublado y el domingo lluvia y el lunes que viene lluvia. Es lo que dice, pero después cambia todo esto, ¿ah? Fiscalía cerró investigación por detención de un médico. Incidente ocurrió hace un año en el hospital de Talca. Ministerio Público anunció decisión de no perseverar en audiencia judicial donde no concurrió el representante del doctor Carlos Marino. Preso conductor de camión que simuló millonario robo. Sí, señor. Queridas amigas, queridos amigos, este es el show de hoy en Fantástica. Solo una mirada que tú me des a mí. Lobo, yo sigo mi camino porque ese es mi destino y yo lo quise así. No puedo Sebastián Bielma es una voz independiente, porque no es un político, es un servidor público de verdad. Este es el show.

Comenzaron los trabajos de demarcación de la Avenida 2 Sur, la cual contendrá la calzada derecha exclusiva para la locomoción colectiva mayor y que será de color rojo. La citada avenida albergará el 20% del tráfico total y los microbuses transportarán el 80% de los pasajeros de la comuna, llegando a un pic de 10.000 personas por hora, de acuerdo a cifras que entregó la Unidad de Planificación y Desarrollo del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones. Junto con la sincronización de los semáforos, la vía exclusiva para los buses mejorará los tiempos de viaje de los talquinos entre un 10 y un 15%. Deberían estar operativas a contar del fin de año. Un procuramiento de órganos entre una persona que quedó con muerte encefálica por caída de altura, accidente grave con rotura de parte de su cuerpo, entre otras causas, puede llegar a salvar 4 pacientes que requieren un trasplante urgente de corazón, riñón, hígado, pulmón, páncreas y tejidos. En la región del Maule, lo que va del año, 4 familias han rechazado la idea de donar los órganos de su, en este caso, su padre, madre o hermana o hermano. Y eso en la antesala del procuramiento, cuando estaba todo coordinado para extraer los órganos y derivarlos a las prioridades regionales y nacionales. Si bien existe la ley de donante universal, de no ser estipulado el rechazo a través de un notario, a nivel nacional el 52% de las familias del 2% de los fallecidos que están en condiciones de ser donantes se niegan a esa opción cuando son consultados por los equipos de procuramiento. América Cornejo, enfermera coordinadora de esta institución del Hospital Regional, explicó que según su experiencia, la baja donación de órganos y la negativa de la familia por responder a la voluntad de sus seres queridos que en vida dejaron que eran donantes de órganos, se debe a un tema cultural y falta de información. Hay que ser donante, hay que aprovechar la oportunidad de dar más vida. Hasta aquí las noticias. Son las 9 de la mañana con 6 minutos. Radio Fantástica, qué gran sintonía, presentó las noticias de la hora. Nuestros profesionales seguirán trabajando incansablemente para informar primero y mejor. Noticias. Mi querida familia, brindo por nosotros y nuestros logros. Por nuestra panadería, la que a punta de esfuerzo hemos hecho crecer y que hoy, después de 3 años, estamos abriendo un nuevo local. ¡Eso! Salud también por mis socios, porque cuando más lo necesité, siempre creyó. ¡Salud por mi socio Orientcoop! ¡Salud! Pide tu crédito micro y pequeña empresa Orientcoop y siente cómo te brindamos el apoyo que necesitas para hacer crecer tu negocio. Orientcoop, cooperativa de ahorro y crédito. Automóviles José Luis Cara. Si usted quiere comprar, vender o permutar su vehículo, diríjase a Automóviles José Luis Cara. Seriedad y efectividad. Realizamos una rápida tramitación y además ponga mucha atención. Contamos con crédito hasta 60 meses. Lo esperamos en nuestros 2 locales en Talca, uno sur esquina 17 Oriente y uno sur esquina 18 Oriente. Fono 224-4516. Página web www.automóvilesjlj.cl. María no es su tradición. En calzado, el que usted quiere calzar. Los días son más largos, las temperaturas más agradables, la primavera se respira en el aire. Y en Calzados María Luis Arbizu ya estamos preparados con todo el calzado para esta temporada. Calzado para niños, varones y damas, gran variedad en diseños y colores. Ah, y no se puede perder nuestra liquidación de bodega en nuestro local de 1 Sur 4 y 5 Oriente. Visítenos, se sorprenderá. Somos una empresa de talquinos trabajando para los talquinos. Prefiere el comercio local. Solo en Calzados María Luis Arbizu, la moda y los precios van de la mano. Caminando por Uno Sur, siempre llegará a Calzados María Luisa Arbizu. Compre con sus tarjetas ABCDIN, Visa y Mastercard. Todo en Arbizu está. Casa y Telas, ubicada en 11 Oriente 1 y 2 Sur, ofrece para su clientela, especial para este frío invierno, frazadas de 2 plazas en oferta. Desde 4.990 pesos, sábanas de pola, telas para tapiz o cortinaje. Casa y Telas, ubicada en 11 Oriente 1 y 2 Sur. Escuche bien, 11 Oriente 1 y 2 Sur. 11 Oriente 1 y 2 Sur. Sí, 11 Oriente 1 y 2 Sur. Y si mencionas este aviso, obtendrás un 10% de descuento en el total de tu compra.

más bella, sexy, fashionista, una estrella. Perfecto, 10 para mi estrella, que me ha marcado su huella. Para mí eres la más bella, sexy, fashionista, una estrella. Perfecto, 10 para mi estrella, que me ha marcado su huella. Pasamos los titulares en esta mañana mientras los Libertadores van viajando a Puerto Montt. A esta hora estamos en este día, martes 29 de septiembre, está terminando el mes de la patria. Larga fila de reclamo de padres en proceso de postulación del colegio integrado. Cuatro familias maulinas se negaron a autorizar la donación de órganos. Comienza la demarcación de pista exclusiva para la locomoción colectiva en Talca. Señoras y señores, para hoy se esperan cielos nublados en la capital regional. A esta hora están parcialmente nublados, ¿eh? Queridas amigas, queridos amigos, vamos rápidamente en el show de hoy, en la música, aquí en Fantástica. La relojería y joyería Omega, de 1 Sur 9 y 10 Oriente, la cuadra donde canta el pajarito, le indica la hora. Señor locutor, diga usted, por favor, ¿qué hora es? 9 de la mañana, 19 minutos. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, señor locutor. FENABUS, transportando a Chile. Centro de Formación Técnica San Agustín, despierta tu actitud. Restaurante Don Santiago, donde tienen muy buena mano para cocinar. Ahorro Coop, cree en ti. Buses Los Libertadores, para viajar cómodo y seguro. Condominio El Almendro, para vivir en un lugar maravilloso a solo 12 kilómetros de Talca, todo pavimentado. La Farmacia Oriente del Terminal, 2 Sur 3 Oriente, abierta todos los días del año. El show de noticias. El show de noticias. Somos el programa que elige la ciudad. Somos el programa que elige la ciudad. ¡Oh, la, la! Riamos todos con las curiosidades del show. ¿Estas son las curiosidades del show? ¡Uy! ¡Riamos ahora con las curiosidades del show! ¡Riamos con las curiosidades del show! Señoras y señores, queridos amigos, madre e hija tienen la lengua más ancha del mundo. Yo conozco una vecina que tiene la lengua más larga del mundo, anda pelando a toda la población. Un padre y su hija... ¿Qué se cayó? ¡Oh! No me diga que se echó el celular de nuevo. Póngale cortina nomás. Ah, no, se está cargando, no se preocupe, ¿eh? Está bien, está bien. Son 100 lucas en la pantalla de nuevo. Deme una noticia buena, Muñoz. Un padre y su hija se han convertido en celebridades por tener la lengua más ancha del mundo. Oye, fíjese que su lengua mide más y nada menos que 8,6 centímetros de ancho, solamente 2 centímetros más que un iPhone 6. Su hija no se ha quedado atrás, mide su lengua 7,3 centímetros de ancho y también ha obtenido el título de lengua femenina más ancha del mundo. ¡Qué bueno! ¿Eh? ¿Dónde se podrá ubicar para bolear con ella? Debe ser buena para tomar helado esta cabra. Debe salir caro, uno le invita a tomar helado, le pega dos languetazos. Ya terminé, mi amor. Terminé, mi amor, en helados. Siga por acá. ¡Ah! Hay que comprarle una casata, se la come de cuatro languetazos. Más bueno para comer que el negrito americano. Ya, déjese de pelar hoy. Señoras y señores, hasta aquí el show de hoy. En Fantástica, con la noticia curiosa. Señoras y señores, llega a esta hora el show de noticias. El hombre que dijo que hoy día era martes, y es martes 29. Ah. Impresionante, ¿eh? El día de Miguel Ángel, de Gabriel y de Rafael. ¿Eh? De Miguel, de Gabriel y de Rafael. Justamente. Presénteme, pues ya. El hombre que dijo que hoy día era martes. ¿Pues bien o no? Justamente, bien, bien, bien. El hombre que dijo que el cielo estaría nublado por la mañana. Y amaneció nublado. En sus horas libres, nuestro sultán... es soldador al arco y cazador de ratones. Don Abraham Hassan Abdul. No hay guatón que sea mala gente, ni pelado que sea sinvergüenza. Los guatones son todos sinvergüenza. No sea así, hombre. Atención, Aries. Le irá bien a usted en la vida, pero tiene que cambiar la actitud. Eso es lo que no ha cambiado, Tauro. En el trabajo perderás los nervios con un compañero que será una carga que llevarás por tu vida. Géminis. Todo bien, todo más o menos, todo mal. Bueno, busca otra alternativa. ¡Pégate un tiro, cabrón! Cáncer. No seas pesimista. Si no tienes pareja, es porque no ha llegado el momento del amor o porque te gustan simplemente las patitas de Sancho. Leo. Procura llevar una vida diferente. Para que no te quejes, porque te andas quejando, que me duele aquí, que me duele allá, que me duele acá, que me duele acá. Andas igual que la vieja quejándote y apenas tenés 90 años. Ah. Virgo. ¿Qué dice Virgo? Buena y positiva la vida para comenzar esta relación, ¿eh? Libra. Puedes necesitar la consecuencia de un pago que no ha llegado a tiempo, ¿ah? ¿Eh? Necesitar esa persona que diga, esto le pidió plata de todo y no la ha pagado. Escorpión. Tus valores siempre están ahí, no los pierdas. Te irá bien, sobre todo si le ponís valor al carajario. Sagitario. Siempre la prudencia tiene que estar presente en tu vida, paisano. ¿Qué pasa con la prudencia? Andar echando unos garabatos por ahí, ¿eh? ¡Pues aguárame! ¡Ya! Capricornio. Te sentirás muy preocupado, ¿ah? ¿Eh? Y te puede producir dolor de cabeza. ¿Qué será del guatón mal de venir? Va a parar andando en otro guatón, ¿ah? ¿Eh? Este se operó y está más gordo que nunca, me dice que... Le colocaron los puntos al revés, parece. O se equivocó la enfermera. Le dijo, doctor, este está muy flaco, hay que engordarlo. Acuario. Lo más sorprendente es que te harás perder los papeles apenas te das cuenta de la vida. Si tú no tomas una actitud diferente, esos papeles tan importantes para tu persona, ¿eh? La escritura de la casa de la viejita. Allá. Hoy día será un día divertido para ti, Piscis, ¿ah? ¿Eh? Oye, tenemos la peguita de los Libertadores, ¿eh? Oye, la peguita de los Libertadores, ¿eh? Es importante, ¿eh? Fíjese que los Libertadores tienen pega ahí. Si usted tiene licencia clase D o licencia A2, puede llevar su currículum para trabajar en los Libertadores ahí, en el hall central, en la oficina que está en el terminal de buses de Talca. Así que aproveche, un buen dato, ¿ah? ¿Eh? Oye, tengo otro dato, ¿va? Tengo otro dato aquí. ¿Qué dato tengo? Ah, de nuestros amigos... Ya. Tengo un dato de nuestros amigos de el Club de Sordo de Talca. Te invita a un curso de lenguas y de señas. ¡Ah! ¿Cómo? Tiene que comunicarse con los teléfonos 5420-3770 o al 2028-079. O al 50-16-49-67. Ah, si lo tenemos ahí en el Facebook para que vean. ¿Ah? Señoras y señores, con estos datos nos estamos despidiendo. Muchas gracias por la sintonía, que les vaya muy bien. Será hasta mañana, si Dios quiere, y la Virgen Santísima y su Hijo Jesús. Está Juanito Álvarez en la sala de sonidos. Don Juan Carlos Barrueto ya se prepara con el programa. ¿Ah? Aquí... En la radio fantástica, en esta mañana fantástica con los entrevistados, ¿eh? Como siempre tendrá el intendente, Agonón, y todos esos invitados especiales que tiene Juan Carlos, y como tan bien lo sabe hacer él. ¡Ah! ¡Que les vaya bien! ¡Chao! El show de Luis Sebastián Bielma. Luis Sebastián Bielma nació del pueblo, fue elegido por el pueblo y día a día está trabajando por el pueblo. Es la voz de los que no tienen voz. Es el show que se enciendan las luces del pueblo. Que la que se escuchen las voces del mundo, que mis sueños no pierdan el rumbo y que el aire me lleve hasta vos. ¿Qué está pensando para hacerse socio de la Cooperativa de Ahorro y Crédito AhorroCoop? Al ser socio de AhorroCoop, podrá acceder a múltiples beneficios, como por ejemplo, créditos con tasas preferenciales para socios, descuento por planilla, libretas de ahorro con las mejores tasas del mercado, 1,000 pesos de descuento en Lipigas, 50% de descuento en Clínica Dental Pacífico, 15% de descuento en Farmacia Snob y premios de excelencia académica, entre otros. Contáctese al teléfono 636-00-020 o visite su página web www.ahorrocoop.cl y entérese de todos los beneficios que AhorroCoop tiene para usted y familia. 5 Oriente 1421, Talca.